Atención, señores pasajeros. El capitán y toda la tripulación le dan la bienvenida al vuelo 1979 en esta sexta temporada de Abrochen sus cinturones. Recomendamos que apaguen sus mentes, cierren sus ojos y abran sus oídos. En este vuelo, todo puede suceder. El destino es incierto, pero el placer es seguro. A continuación, les hablará el capitán, quien será el dueño de sus vidas durante las próximas 2 horas de vuelo. Gracias. Bienvenidos, señores pasajeros. Estamos acá en este vuelo número 155, si no me equivoco. Caro, ayúdame. 155. ¿6? ¿Estás segura? 7. Bueno, no estás segura. Bueno, creo que es el 155. Lo que importa es que es un nuevo recital virtual. Está Rosal ya aquí en el estudio. Nos hemos retrasado un poco, como siempre. Algún día lo vamos a mejorar esto, pero bueno, estamos probando sonido y van a escuchar cómo suenan los chicos después. Van a ver que valió la pena la espera. Esto es Abrochen sus cinturones, Caro. Sí, es. ¿Estás segura? Sí, 6, 7. Bueno, ¿lo confirmamos? Ya, ahora, va. Si tu perro enfermó, tu novia enloqueció, tu familia da pena, tu vida da vergüenza. Si no podés dormir, si no querés hablar, ya todo te aburrió. Abrochen sus cinturones, abrochen sus cinturones, abrochen sus cinturones, que todo va a temblar y el avión no se puede frenar. Abrochen sus cinturones, abrochen sus cinturones, abrochen sus cinturones. Abrochen sus cinturones. Bueno, estamos acá, estamos con una banda que, uy, ya la anuncié, no tenía, siempre me equivoco, ¿no? No hay que anunciarla hasta que... No, nadie escuchó nada, porque no hubo nada en Facebook toda esta semana, ni nada de eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, para la gente que todavía no sabe quién va a estar aquí hoy, podemos darle unas pistas, por ejemplo, y repasar un poco la historia de esta banda, ¿qué decís, Carlos? ¿Cómo, diálogo con mímica? Dígalo con mímica por radio, que es diálogo. Haga mímica con palabras. Dale. Bueno, dale, eso. ¿Lista? Che. Vamos. La banda fue formada por María Esquiaga en el 2002. En el 2007 fueron elegidos como banda revelación en el suplemento No. En el 2008 realizaron una gira por España. Han editado discos en Japón y con una tapa diseñada especialmente para dicha edición. Ya vamos a estar preguntándoles en la entrevista. Su cantante fue elegida como mejor voz femenina por la revista Rolling Stone. Bueno, algunos de sus participantes han participado en el proyecto varios artistas junto a Lucas Martí. Tocaron en grandes festivales como el Pepsi Music Personal Fest y Afim, por ejemplo. Acaba de lanzar su quinto disco llamado Un Fuerte en el Corazón, que van a estar presentando en este recital virtual. Y están cumpliendo 10 años del lanzamiento de su primer disco y lo festejarán en la trastienda con un gran show el 17. Llega a Abrochen sus cinturones, un nuevo recital virtual. Recital virtual. Con ustedes las estrellas. Rosal. Rosal. Rosal con nosotros, bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómodos? Sí, re cómodos. Sí, muy cómodos. Demasiado cómodos, peligrosamente cómodos. Sí, no, hay que le tan cómodos al punto de quedarse dormidos, no, no. No, al revés, que a veces demasiado bien. Se relaja, ¿viste? Yo me sentí intimidada, como demasiado cómodo, como que van a afanarse algo ahora, no sé. Claro. Bueno. Ah, ¿vos decís? No, ¿cómo pensás una cosa? Demasiado cómodos. ¿Vos decís algo así? No, no, no. No creo, tienen caras de buenos chicos, ricos pibes, sí. Bueno... les contamos a ustedes que están escuchando ahí, estuvimos escuchando la prueba de sonido, van a estar tocando ahora en vivo los chicos acá, ustedes van a estar escuchándolo desde ahí. Esto es como un recital en primera fila, estás en tu casa, pones los parlantes, se va a estar filmando, lo van a estar viendo luego editado en YouTube. Y bueno, estamos acá con Rosal, están a punto de presentar su quinto disco, ¿no? Sí, nuestro quinto disco, Un Fuerte en el Corazón, lo presentamos el viernes de la semana que viene en la trastienda. Quiero aclarar una cosita que nos acaban de preguntar acá en el programa y es bueno aclarar. Los que compraron entradas anticipadas, quiero aclarar cómo es la cosa del disco que se regala. A ver. Son las 100 primeras entradas que se vendan, ¿sí? Por la numeración que tienen las entradas, un código, esas 100 entradas reciben de regalo un disco, el disco nuevo, y que se entrega el día del show. Exactamente, van con la entrada al show y ahí les vamos a dar a las 100 personas que compraron primeras la entrada. Creo que dije entrada, la palabra entrada como 10 veces. Bueno, a no se sabe si entran al show, pero al disco lo tienen. El disco lo tienen seguro. Claro, esos 100 se quedan con el disco, pero no entran. Claro. Los demás entran, pero no tienen el disco. Algo para que sea algo justo, así, ¿no? Claro. Y, otra cosa que quiero aclarar es que los que compraron las entradas 2x1, me siento como el manager de la banda, pero no, es que lo quiero aclarar porque por ahí, si no, suena como medio chanta y no es la idea. Está perfecto. Los que compraron entradas 2x1, como el valor de una de las entradas es cero, es una sola entrada el claro. disco, ¿sí? Y equivale a un disco. Equivale a un disco, no a dos, porque uno es 2x1, exactamente claro. eso. Sí, bases y condiciones en rosal.com. Sí. Válido en todas las provincias menos de Santa Fe y Córdoba. Te faltó eso y estamos. ¿Cómo? Costo financiero total. Entre todos ya estamos. Bueno, dijimos que está Rosal, pero vamos a presentarlos, ¿no? Con nombre y apellido. Cada uno se quiere presentar ustedes, los presentamos nosotros. Como a ustedes les guste más, bueno. Es su programa. ¿Cómo es la modalidad? Como si fuese presentar... su programa. La modalidad es dice el nombre y colegio. Bueno, yo soy María Esquiaga y soy de La Anunciata. Yo soy Ezequiel Conava. Déjate reír. Yo me causa gracia el nombre de tu colega. Yo soy Martín Camaño y del Nicolás Avellaneda. Perdón. Muy bien. Yo quiero también aclarar otra cosa. No, que en realidad, digo, otra aclaración. Hoy vinimos tres, pero somos cinco en la banda ahora. Porque como siempre estamos cambiando de formación y eso, pero... Ahora esperemos que dure la que tenemos. O sea, son cinco como formaciones original, digamos. Claro. Ahora no bueno, están invitados. No. O sea, ya hace un año más que venimos tocando con Manuel Caiza en batería. Nosotros cuatro. Y ahora cuando grabamos, que él grabó el disco también. Y ahora cuando decidimos presentar este disco nuevo, nos dimos cuenta que iba a ser imposible tocar sin un bajista. Y entonces ahora está Paco tocando el bajo. Pero bueno, hoy no vinieron. Pero de ahora en más, la idea es que es seguir tocando con esa formación. Digo, en la trastienda van a ver el formato completo, no el que hacemos hoy, que bueno. Es como un adelanto medio acústico. Es un adelanto desde el repertorio y de que estamos nosotros, que está María por lo menos. Pero después ya no, no. O sea, después ya vamos a tocar cinco. Estaba pensando en que... ¿Cuántos son los años que cumplen, chicos? ¿Cómo? ¿Cuántos son los años que cumplen? ¿Los años? ¡Ah! Los años que cumplen del lanzamiento. No había entendido nada, perdón. Estoy violenta la pregunta. Sí. Porque cuando tengo algo en la cabeza tiene que ir así, si no lo pierdo. ¿Para qué entendiste? ¿Cuántos años cumplías o algo así? Claro. Dije, pero para, ¿qué tienen que ver? Es como lo del colegio, por eso me quedé. Vamos de nuevo. Igual yo te entiendo, ¿eh? Porque yo hago lo mismo, ¿o no? Pero pueden decir mis compañeros de grupo. Sí. Bueno, chicos de Rosal, ¿cuántos años cumple la banda? Ahí está. Bueno, en realidad la banda cumple más de 10 años, pero 10 años son, vamos a festejarlo simbólicamente desde que editamos el primer disco, que es Educación Sentimental. Eso es lo que van a estar celebrando los chicos, además del lanzamiento de el último disco, el viernes que viene, el otro, ¿no? El 17, ¿sí? Para ser claro, ya que estamos en tren de aclaraciones, 17 de mayo. El 17. En la trastienda. Y nosotros, como siempre, hacemos estos programas temáticos, o sea, siempre hay un tema. Elegimos justamente el tema 10, no el tema 10 del disco, sino el número 10 como el tema del programa de hoy. Para distendernos un poco y hablar de otras cosas. Sí, yo igual, como a modo de adelanto, nada más le va algo que le decía a los chicos fuera del aire. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, los 10 temas que más escucharon en el año 2003, que era cuando salía su primer disco, Educación Sentimental. Y, por ejemplo, era... Vamos, acá hay tanta producción hoy que... acá está. Le voy a nombrar uno nada más. A ver. Nómbralos todos. No, pero después le vamos a ir tirando. Por ejemplo, te digo, Tiempo de R-Way. Está en el puesto número 6 de los 10 más escuchados en el año 2003. ¿Alguien lo puede tararear, así no me acuerdo? No. Yo tengo el de... Había uno que estaban en la ducha todos juntos, no por separado. A mí me suena un poco, pero no... Pero no me sí, a mí también me suena, pero como está por salir el estribillo, por eso si alguien lo cantaba. Yo me acuerdo algo que tenía la intro, estaba afanada de un tema de YouTube, de la batería. Ah, mirá. Porque no... Sí, bueno, bien. No, afanan de todos lados. Después, por ejemplo, otro, Piñón Fijo en el puesto número 7 con Por los Chicos Vivo. Ese ya no lo, no lo de los chicos. ¿Qué ibas a decir? Chuchuá. No, no, no, fue este, se ve que no. Era otro. Sí. Me parece que Chuchuá tiene para, otro. Sí, está ahí también. Pará, en el puesto número uno también está Piñón sí, Fijo sí. Con el aire con el aire de las sierras. Capaz no sé que Chuchuá será. Se llama, es el lado B de Chuchuá, no sé, con aire de las sierras. Ah, ok, ok. Bueno. Y capaz que Chuchuá tiene otro nombre también. Puede llamarse, se habría llamado con aire de las sierras. Algún fan de Piñón Fijo que nos esté escuchando que nos corrija. Y el último que digo, después seguimos repasándolo porque nos vamos a sentir mal. El número dos. Fue Vivir Intentando de Bandana. Ah, no, están mirando intentando. El machete. Yo llamaba el misterioso sí, sí. Igual les pero el machete. Pará, Vivir Intentando, ¿cuál es Vivir Intentando? No se sabe. Producción lo busque y lo ponemos al aire. Segundo disco, me dice acá. Segundo disco acá, un Emiliano fan. Romero, que es fanático de Bandana, me dice que es el segundo disco. ¿Qué track era? Mira, ocho, bueno. Sacando ocho. Lo bueno de lo que estás diciendo vos, o pusieron el tema. ¿Van a poner el tema? No. Es que bueno. Sacando Piñón Fijo y nosotros, todas esas bandas se separaron. Así que bueno, por lo menos Piñón Fijo y nosotros duramos 10 años. Eso ya es algo importante. Lo que rápido brilla, rápido se quema. Se separó de la mujer Piñón Fijo. ¿Qué cosa? ¿También? Se separó de la mujer. Ah, ¿quién? Bueno. Piñón Fijo se separó de la mujer. El payaso triste. Yo creo que ya deberían tocar los chicos. ¿Ya? ¿Vos decís? Y ya que les diría, ¿se quieren ir acomodando en el estudio auditorio, chicos? Nosotros seguimos un poquito acá al aire. ¿Cómo no es que los estemos echando, vale, para nada. Bueno. Estábamos cómodos, ¿viste? No, por favor, y van a estar más cómodos ahí, los invitamos. Mientras vamos a ver un poco en Facebook, a recordar un par de cositas, así le damos tiempo a los chicos que se acomoden para tocar. Les quería recordar, tenemos el concurso de Maldonado, sí, que tenemos entradas para el N de Ateneo, está el flyer en nuestro muro, ya compartido, lo va a volver a compartir en este momento ese, y ahí explica cómo participar, lo comparten, ponen qué tema de los que tocaron en vivo en el programa les gustó más y están participando por las dos entradas. Después, bueno, algo que tenemos que hacer, que siempre nos olvidamos, Caro, es nombrar al equipo que está laburando, ¿sí? Porque siempre laburan todos, quedamos nosotros dos acá al frente. Exacto. Voy a nombrar a todo el equipo, Caro y Jav. Y además, nada, vamos de arriba, arranco yo. Está Emi en cámara y edición. Está Mabel en cámara también. Bueno, Diego en diseño de iluminación. Sonia, que los maquilló a los chicos. Euge sacando fotos. Ese en producción. Eli en asistencia de producción. Mariel en producción virtual desde el Paraguay. Nuestra copilota desde allá que colabora con nosotros. Juan, Paula y Facu en la locución artística. Carlitos, un amigacho en la operación técnica. Y la gran Caro en conducción junto con el gran Hub, ¿eh? Bueno, nos queremos. Sí. No, pero en serio, una banda de gente laburando para que salga todo esto. Así que mil gracias a todos acá, al equipo presente. Mil gracias a Rosal por estar acá también con nosotros. Todo lo que va a pasar hoy en el programa y todo lo que ya pasó en este programa en respecto a otras bandas, lo pueden ver en abrochen.com.ar, desde donde nos están escuchando en este momento. Ahora no, porque habría que prestarle atención a Rosal, ¿no? Pero en un futuro, cuando termine el programa, otro día, pueden revivir recitales anteriores de otras bandas que ya pasaron por acá e incluso ver todo lo que va a pasar hoy acá, filmado. Ahora sí es hora de que escuchemos la primera canción de Rosal en vivo acá en Abrochen sus Cinturones. Y si Jav está ahí, hola Javi. Sí, claro. Hola Javi, sí, estoy acá, hola. Bueno, mira, estoy acá ya en el estudio auditorio, estoy con los chicos de Rosal. Están hola. Acomodados, listos para tocar. Así que damos comienzo a este recital virtual en Abrochen sus Cinturones. Adelante, Rosal. Rosal. Rosal. Recital virtual. Recital virtual. En Abrochen sus Cinturones. Hola, bueno, vamos a tocar una canción de nuestro segundo disco. Es la canción que abre el disco, que se llama Quiero Viajar. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Rosal, Rosal, en vivo. En abrochen sus cinturones. Bueno, mientras esperamos que los chicos vuelvan del estudio, les cuento que, ya que la banda está acá y vamos a estar entrevistándola ahora y todo lo que queda del programa, pueden dejar sus preguntas para ellos si es que tienen alguna, si quieren dejar algún comentario, todo lo que quieran hacer con respecto a la banda, lo pueden hacer en facebook.com/abrochen. Ahí nos dejan su comentario, su cosita, su dedito para arriba, diciendo me gusta, etcétera, de cosas. Ahora vamos a estar leyendo algunos de los mensajes que llegaron. Los saludamos a Seba Graneros, a Chocobo de la Pradera, epa, a Tirárgalas, a Merle, a Pulga Brandoni, y a Leandro Damián Vallejos, que se acaban de sumar al programa y nos acaban de sumar también la amistad, así que bienvenidos. También le quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Concepción del Uruguay que nos está escuchando a través de FM Mística, que está retransmitiendo en vivo el programa. Así que bueno, un saludo para todos ustedes. Se pueden sumar también mediante Facebook para interactuar con la banda. Bueno, están llegando acá los chicos de Rosal ya al estudio. Bueno, quiero mandarle un saludo a Tiare de La Oreja Negra, que nos está escuchando, veo. Muy bien. Que lo acaba de dejar el mensaje. Y a Seba Graneros, que nombraste también recién, que nos sacó fotos en el Conex. No sé si lo recuerdan. Ah, mira. Les mando un beso a los dos. Rodrigo Canteros dice, gracias por este recital con estos grosos. Saludos. Bueno, hay una banda de gente. Chicos, ¿qué onda con el show este que se viene? Porque van a hacer un repaso. Es presentación de disco nuevo, pero es un repaso también de toda la discografía. Y también leímos algo que va a haber invitados. Parece ser un poco más que una presentación de un disco. ¿Qué pueden adelantar? Y para mí una cosa importante es que vamos a hacer un repaso de todos los discos, como de los temas más significativos o los que todavía resisten el paso del tiempo de los primeros discos, y también los temas que le quedan mejor a la banda, por ahí algún tema de Su Majestad que le queda mejor a la banda en este momento, porque tiene la banda en este momento con respecto a Un Fuerte de Corazón, es como que está más... No está muy claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí. No, porque Ezequiel está poniendo cara. Sí. No, vos seguime. No, el disco tiene algo como más trabajado sobre el ritmo y bueno, la base, que es el bajo y la batería, están como... Les quedan mejor los temas donde el bajo y la batería tienen como una preponderancia, y por eso hicimos de Su Majestad, Aburrido y Predecible, por ejemplo, que es un tema que no es muy... como significativo, no tiene videoclip, no tiene nada, pero le queda bien a la banda. Y después sí, los temas por ahí del primer disco, hacemos Bombón, hacemos Educación Sentimental, claro. Y también tenemos invitados de músicos que pasaron por la banda, como Julieta, que fue re importante porque es con la que grabé el primer disco, también grabó en el segundo. Ella participaba en la composición bastante, y en el tercero también, ¿no? También. ¿Eh? En la composición participaba bastante. Participó en algunos temas bastante en el primer disco, después ya no tanto, pero sí, como fue re importante en el momento de armar al principio de la banda, porque ella como que creía mucho en mí, entonces... Yo fui a la casa a buscarla para que toque el bajo y como que me decía, está buenísimo, dale para adelante. O incluso temas que me costaba cerrar, me decía, dale, está buenísimo, seguí por ahí. Uh-huh. Y son esa gente que te reapoya y es muy importante. Después Mauro Conforti, que fue tecladista de la banda y que él tiene su proyecto solista también. Van a estar los invitados del disco, como Juan Pi. Algunos. Algunos, no todos. Jimena, López Chaplin. Sí, que está en una de las canciones cantando, después y que con la que compusimos dos canciones. Después está Axel Krieger, que no está confirmado en realidad, creo. Pero bueno, estamos comprometiendo. No lo quiero comprometer porque ya fue re bueno que haya grabado. Después Juanpi de Leone, un flautista. ¿Alguien más? ¿Me estoy olvidando de alguien? Bueno, se puede dejar también un poco del jurado. Claro, sí. Ah, mi marido, perdón, Darío Halfin. Sí. Bueno, ¿vos querés decir algo? Martín, ¿querés decir algo? Porque No. Sí, fue como una suerte de desafío para nosotros armar la lista, porque en un momento, cuando sabíamos que íbamos a presentar el disco en la trastienda, no nos habíamos dado cuenta todavía que se cumplían los 10 años. Y ajá. Entonces, bueno, teníamos un show en un lugar lindo y que suena bien y todo, y entonces de alguna manera pensábamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a plantear? y en un primer momento estaba como más centrado hacia el disco, y después se nos empezó, surgió esto, y entonces ahí empezamos a elegir, bueno, los temas del disco que queríamos tocar, cuáles íbamos a hacer, y esa parte de estos invitados que dice María que tienen que ver con el disco, y después empezamos a ver un poco la mano retrospectiva, que es como dice María, algunos temas son los más significativos, pero también tiene mucho que ver con los que van con la banda, pero también algunos son los que podíamos recuperar algo del espíritu de lo que fue Rosal, quizás en estos 10 años. Claro, toda la etapa que pasó. Claro, no es solo el tema que tiene un videoclip o el tema que tiene, sino también los temas que a nosotros nos significaban. De hecho, el tema que tocamos recién es un tema que vamos a tocar y para nosotros, bueno, fue importante, y quizás es un tema tranquilo, pero bueno, es eso, también recuperar un poco el espíritu o las atmósferas por las que fue pasando el grupo. ¿Y esa selección les resultó fácil o fue muy difícil? Porque tienen 5 discos, o sea, al principio cuando tenés uno no sabes cómo estirar el show para que sea largo, pero cuando tenés 5, elegir los temas, ¿qué onda? A mí me gustan los shows cortos igual, y básicamente hicimos democracia, 3 temas de cada disco, básicamente, eso es lo que hicimos. Con esa decisión fue más fácil todo, ¿no? De decir 3 por disco y listo, entonces. Sí, a veces también lo que nos pasó, bueno, nosotros por lo general somos mucho de pensar mucho, pero esta vez, teniendo en cuenta que son varios temas, que están los discos, que había que presentar un disco, creo que no fue tan difícil. No fue tan difícil. O sea, nos pusimos bastante de acuerdo. ¿Y los 3 siempre van más o menos para el mismo lado? ¿O a veces le pasa que uno quiere ir para un lado y otro para el otro? Y María se ríe, y quiero saber por qué. Se ríen y todos se ríen también. Para mí iba todo bárbaro cuando Martín y yo hacíamos las listas y se las presentábamos a María y ella las aceptaba sin decir nada. Y un día, después de unos años, ella dijo que quería participar. Y ahí se pudrió. Ahí se pudrió todo. Pero por ese, bueno, vos componés. Porque las listas eran re delirantes, ¿entendés? Muchas veces empezaban con un tema que la gente se quedaba. Bueno, igual justamente eso es lo que pasa, que también son lo de lo que te digo, las atmósferas o los momentos del grupo, ¿viste? Había una época que el grupo se prestaba a eso de alguna manera también, se prestaba a eso. Qué sé yo, el segundo disco, que era un disco mucho más intimista, mucho más climático. Claro. Bueno, hacíamos esas cosas, empezábamos quizás con un tema para armar ese clima antes de empezar con un tema tranquilo. Claro, quizás con una parte instrumental bastante larga. Pero esta vez fue fácil. Y aparte, de hecho, ahora lo que pasó, por ejemplo, en esta lista, sí, ya la participación de María es al revés, como que justamente empieza a poner un poco de orden en todo el caos o lo que vamos diciendo. Claro. Y a veces está bueno porque también cuando pasa eso te sorprendes como a vos mismo. O sea, digo, le pasa a ella y le pasa a Ezequiel, me pasa a mí, que a veces uno viene con una idea muy cerrada de lo que quiere de un show o todo, y María de repente dice, no, o Ezequiel, oye, no, yo para mí este tema acá no va, o este tema no lo quiero tocar, entonces eso se te cae. Claro, pero empieza algo nuevo que se te va un poco de tu imaginario, que eso está buenísimo también. Y a la hora de componer, esta cosa pasa también, que alguno viene con una idea, el otro capaz te aporta otra, van para el mismo lado, se pelean en el estudio, que también hay cosas que pasan, ¿no? Cuando uno está tanto tiempo laburando juntos. Sí, obvio. Y las canciones, en realidad, las hago yo. Hay una canción que hicimos con Ezequiel en el disco, que igual estuvo re bueno, porque el hecho de componerla juntos, porque fue medio una improvisación sobre algo que él tocaba, y yo después le puse un poco la letra y fue como algo espontáneo que quedó bien. Fluyó, digamos. Me fluyó. Generalmente yo traigo las canciones al grupo. Pero sí, en realidad el grupo funciona como si fueran unos productores que van desarrollando, y ahí sí hay peleas, obviamente. Y es que esto es complicado. Sí, esto no. Como María siempre compone el grueso de todas las canciones, o compuso ahora algunas con Jimena, o también venía haciendo letras con Guadalupe Gaona, una amiga de ella. Es como que ella trae los temas y sobre la composición de los temas, más que después la elección, no hay mucho. El tema es después para ver cómo los hacemos, ¿viste? Claro, los arreglos y todo eso. Sí, porque como que cada uno escucha el tema y tiene, se lo imagina de una forma, ¿viste? Y capaz ha pasado que, no sé, María capaz deja el demo y yo me quedo algún día programando algo, y después vienen ellos y escuchan y y no les gusta, ¿no? No, y otras veces sí nos gusta. Algunas veces les gusta. Hay un tema, o sea, lo que es muy complicado es cuando son cuatro, cuando son números pares, porque si se, por ejemplo, quedan dos contra dos, no podés definir. Pero al ser tres, con que uno tenga el apoyo del otro ya gana. Y no, igual no, algunos, es, no es. No, lo que pasa es que no, pero no, era, digo, no funciona. No, lo que pasa es que es así. Nosotros más o menos tenemos, nos apoyamos mutuamente, pero ella tiene el doble de poder. Entonces somos como cuatro. Entonces como que pues, nos apoyamos, logramos algo, pero viene ella. No, igual tampoco es así, porque muchas veces también hemos hecho con María, hemos hecho camarilla para destronarlo al señor, sí, que también, tiene la también, voz. Sí, eso es lo que quería saber. O sea que no es así. O sea, me parece que tampoco funciona como, porque tampoco hay cosas que vos no podés ir contra cosas antinaturales. Estamos haciendo como música también. Entonces a veces poner, por más que votes, si algo no te sale, no va. Entonces, por ejemplo, no sé, en este disco había temas que María quería, por ejemplo, tocar la guitarra, o mismo para ahora, para tocar los temas en vivo, ¿no? Había temas que ella quería tocar la guitarra y nosotros quizás ya teníamos como una idea de arreglo, todo, pero ella dijo, no, quiero tocar la guitarra. Y por más que votáramos, no sé, 5, 10, todo, o sea, no iba a servir, porque lo importante era que, bueno, ella lo cantaba ya, lo canta los temas ya de otra manera, tocando la guitarra. Entonces, lo democrático es hasta ahí, ¿viste? Claro, hay diferentes factores, digamos, en este caso. Claro, no, no es diferentes una niveles, ecuación. Escalas. Como verás, es todo un desastre. Perdón. No, lo que sí creo que se mantiene a través de es que nunca queda nada que a los tres no nos guste, ¿no? Como que a veces como eso sigue siendo así. Capaz nos peleamos, pero siempre al final lo que va a quedar generalmente nos tiene que conformar a los tres. Claro, con el producto final a veces es el tema el camino, pero después obviamente quedan conformes porque aparte está muy bueno el resultado, ¿no? Yo para mí lo fundamental, por ejemplo, en los ensayos es que todas las ideas se prueban. Cuando la pruebas sola se va cayendo cuál es la que va y cuál es la que no va. Muchas veces, no todas. También con artimañas psicológicas se puede lavar otras cosas, ¿no? O sea, el arte del dominio. O sea, puede decantar o puedes apelar a cierta manipulación. Si no, una siempre que está buena, siempre mira, si lo hice escuchar a todos mis amigos, dijeron que bueno, está malísimo. Bueno, eso ya se usó también. Sí, aparte eso que, entra. Aparte de todos tienen amigos músicos, entonces pueden dar nombre. Mira, lo escuchó tal, tal y tal. No, y lo bueno es que la novia de él trabaja para mí. Ah, de ahí viene tu voto doble. La novia de Ezequiel, viste que yo le mostraba un tema y decía, no, ese no va al disco. Y después iba la novia de él y le decía, ese tema está buenísimo, grábenlo. Y ahí él dice, ah, sí, está buenísimo. Che, hablando de temas buenísimos, la gente está pidiendo acá en Facebook, que está escuchando hace un montón. Y bueno, el señor aguante hasta que arrancamos, que quieren escucharlos en vivo. Así que les propongo, si quieren, ir acomodándose de vuelta en el estudio auditorio. Dale. Bueno, ahí van yendo los chicos. Bueno, esto es Abrochen Cinturones. Vamos en vivo todos los miércoles de 22 a 24. También hacemos recitales virtuales, más o menos una vez por mes. Normalmente somos más eficientes, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, igual, viste, yo hoy justamente hablamos con los chicos de Rosal en la prueba de sonido, que les decía que para mí a veces las cosas que tienen errores transmiten más que las que son perfectas. Creo que nos abusamos un poco nosotros del concepto, pero bueno. Bueno, pero sí, ya, basta de nosotros y escuchemos a Rosal de nuevo. Exactamente, vamos directamente hacia el estudio editorio, están los chicos ubicados y continuamos con este recital virtual de Rosal en Abrochen Sus Cinturones. Rosal, recital virtual, en Abrochen Sus Cinturones. Bueno, vamos a tocar... Hola. Vamos a tocar un tema del disco nuevo que se llama En Mí, En Vos, que ya hicimos un videito y está circulando por internet. Y ahora se viene la segunda versión. aguas me guardarás hoy. No te distingo con todos tus estilos, desapareces en mí, en vos, en mí, en vos, en mí. Que siga, que suba, que crezca. Creciendo la canción que sin saber lleva mi voz sobre tu voz. Cuando al espejo miro tu reflejo, sé que estoy ahí. Gracias. Bueno, vamos a tocar otra canción del disco nuevo, se llama La que canta. Y bueno, es una canción que compusimos con Jimena López Chaplin, que ha estado en este programa, como bien puedo observar. Así que bueno, un beso para Jimena. Después Muchas gracias. Rosal, Rosal, en vivo. En abrochen sus cinturones. Rosal, en vivo acá en Abrochen sus cinturones. Están los chicos en el estudio auditorio. Caro, ¿por dónde nos puede escuchar la gente? Te agarré complicada. La gente nos puede escuchar por abrochen.com.ar y ahí pueden escuchar todo lo que pasa en Abrochen sus cinturones. Exactamente. Pueden ver los programas anteriores y escuchar los videos, por ejemplo, ¿no? Esas cosas de la magia de la radio. Un saludo grande para Mariel Ríos, ya la nombramos antes, que se acaba de sumar al equipo desde Paraguay. Hay gente de México que se va a sumar también. Se está haciendo internacional el equipo de Abrochen, está buenísimo eso. Así que tenemos gente laburando de todos lados. Yo le mando un saludo a Ari, que me pidió que le mandemos un saludo. Vos también deberías mandarle un saludo a Ari. Sí, le mando. Acá está llegando, acercate al micrófono, está llegando del estudio auditorio, Martín. Sí, un gran amigo, Ari, sí. Amigos de la banda. Sí, claro, gran amigo. Un saludo. Bueno, de puta. Para tanto. Chicos, suena increíble. La verdad, suena casi a un disco. Ezequiel se está poniendo muy contento, dice, pero te lo está disimulando. Tus palabras son como miel para sus oídos. Es más, nosotros decimos, por favor. Para, en principio, gracias. No, por favor, sí, gracias. Es real. No, es que aparte de la post y mientras lo ayudo a perder la incomodidad de Ezequiel. En vivo es cuando yo creo que cuando cerrás si una banda garpa o no. O sea, es porque en el disco a veces puedes tomar, regrabar 20 veces, puedes afinar las voces, puedes hacer muchas cosas. Y después el vivo es el laburo de la banda y también el laburo del sonido, ¿no? O sea, es todo, que la banda sea buena y que esté bien producido, bien armado. En eso justamente ustedes se caracterizan bastante, ¿no? Por el tema de la producción, la prolijidad. Bueno, ahí digamos que ya no hay mucho de decidir y de pelear, porque bueno, ahí sabemos que ese que está tímido ahora, en realidad, bueno, tiene conocimiento y, en nuestra opinión, un talento para eso. Entonces ya directamente uno puede opinar desde un lugar más estético, una idea, todo, pero él es el que lleva eso a cabo, así que claro, bueno, vos lo viste cuando la prueba de sonido, que era como te decía, bueno, sí, muy bien. Sí, no, entonces ahí eso sí es él. No, igual en mi caso no es una obsesión por esa prolijidad en sí misma, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando conocí a María, que escuché el primer disco, a mí me gustó mucho la banda, me gustaban los temas, entonces es como que a veces esa obsesión, a veces por la, no sé, por lo técnico, eso tiene como objetivo que simplemente que se entienda lo que hacemos, o sea, creo que lo veo como un medio simplemente para que lo que hacemos se trate de llegar de la forma más clara posible. Claro, que es un poco la función del productor, ¿no? Tomar la esencia de la banda y lograr que eso se refleje, porque a veces también si una banda es muy buena y está mal producida, puede pasar que no se llegue a entender nunca el mensaje. Puede ser, qué sé yo. En este caso igual yo no es que sea el productor de la banda, o sea, es como que cada vez más incluso es un rol como que está distribuido medio entre todos. No, no, pero la parte del sonido sí es algo que la sabe. De hecho, este disco, ya que estamos, bueno, Un Fuerte en el Corazón, lo mezcló ese. O sea que la mezcla la hizo él, que es algo que ya hacía como dos discos que no ocurría. Así que bueno, eso ya es qué sé yo, esa parte, ese terreno es de él. Estuve escuchando un poco el tema de Mí en Voz, ¿no? Que adelantaron del disco, bueno, acá lo acaban de tocar en vivo, con unas bases ahí medio, unas especies de secuencias programadas que quedó como muy bueno, con un delay a tempo, se escuchaba, con unas cuantas cosas interesantes, pero me resultó también muy interesante y me llamó la atención, se los comentaba un poco en la prueba de sonido, lo comento a los oyentes también, cómo suena este tema en lo que es el disco, porque tiene una capa de percusiones y de sonoridades que si vos cerrás los ojos, se lo recomiendo a la gente que lo puede escuchar en el Bandcamp de ustedes, ¿verdad? Sí, en el Bandcamp está, sí. Lo pueden escuchar cuando termine el programa, ¿eh? No, ahora no saquen, esperen que termine esto. Sí. Lo escuchan, cerrás los ojos y vas a ver las percusiones allá atrás, de golpe aparece María cantándote acá, al lado tuyo, de golpe empieza una flauta de un costado, pero sentís distancias, no solo sentís dos planos, sentís muchos planos e intermedios. Bueno, todo eso fue muy criticado también. ¿Sí? Cuando hice la mezcla del primer tema, que era la que canta, vino María Manín. Dice, me gusta, dice, pero siento que está todo, dice, la voz allá, está acá, dice. No, bueno, me distrae. Porque... Y yo le digo, estuve con esto un mes, le digo, para lograr esto. No, bueno, eso dice, está buenísimo. Pero no, igual tenía razón después, pero... Eso está buenísimo siempre y cuando no atente contra la canción, claro. Que es lo que decía él un poco. Igual no era tan extremo, digo, son pequeños detalles, pero esa idea de... Eso, ahora sí fueron miel para los oídos porque era trabajo la idea. No, pero aparte igualmente digo... Obviamente habrán pasado por diferentes niveles, se habrán reajustado muchas cosas, pero el producto final, que fue lo que escuché del tema, uh-huh, está perfectamente claro, sí, logrado. Sí. No, el producto después le gustó a todos, sí, sí. Uh-huh. Claro, eso, si fue un intermedio, está bien que es así. Las mejores ideas se arman entre todos. O sea. Sí, eso sí. Además, yo creo que cuando, como decías vos, tú un mes laburando con eso, si estás un mes laburando con algo, de repente perdés la noción de lo que estás haciendo. Sí. Y que venga y te diga, che, no entiendo nada, o sí, está buenísimo, sí. También debe ayudar muchísimo a todo lo que vos haces. Sí, al principio me deprimí igual. Pero, varios días. Y él, que fue el que lo mezcló, fue el que más le costó entender el disco un poco. No, ¿cómo decís eso? Y sí, vos mismo lo dijiste. Como decía, bueno, ¿qué hicimos? Okay? Y lo había mezclado. Y bueno, había estado mucho tiempo con eso. Nosotros de repente grabamos, después nos fuimos a nuestra casa y él fue, se quedó trabajando. Y después, cuando nos volvimos a encontrar, que él nos empezó a mostrar esas mezclas, de repente ya lo escuchás con una distancia. Podés opinar, totalmente, lo que sea, y en cambio él... qué sé yo, ya después decía, pero está bueno. Después ya nosotros estábamos entusiasmados y muy copados, y él todavía decía, bueno, pero ¿qué hicimos? En fin, claro, sí, es que pasa, cuando uno se mete mucho en algo, después es imposible tomar distancia, donde uno escucha a la gente en la cual confía, ¿no? Y te guía un poco para dónde ir. Sí. Creo que lo que pasó también, como que en este disco, fue algo como que se fue desarrollando, como que cada vez hay menos elementos o cosas que estén porque sí o porque están, si significan algo, digo, es como que eso también hizo que todo sea como que tarde más ese proceso. Pero bueno. Y si tuvieran que, no me gusta usar la palabra vender, pero si tuvieran que justamente hacerlo con este disco, ¿qué pueden decir con respecto a este nuevo disco y con respecto a los anteriores? O sea, ¿en qué se diferencia este nuevo disco de Rosal al resto de los discos de Rosal? Y bueno, creo, yo no sé, quizás creo que de disco a disco, o sea, podría llegar a ser el disco quizás más diferente. Igual es difícil para mí, yo creo, para nosotros hablar de eso, porque nosotros, que yo a veces, yo pasé por periodos en que pensaba que este era un disco súper accesible, de repente decíamos que era lo opuesto, capaz es un intermedio, no sé, para mí es difícil hablar de eso. No sé. Para mí, bueno, la gran diferencia con La Casa de la Noche es que La Casa de la Noche era un disco más oscuro y este tiene un espíritu un poco más arriba. Tiene menos elementos también, como decía Ezequiel, como que en La Casa de la Noche también hay más experimentación, en el sentido de que de golpe escuchas una canción que hay toda una parte instrumental y se escucha la voz de Guadalupe hablando, que es con la chica que recién decían, Martín, que con la que escribo letras. Y en este no significa que tiene menos trabajo, en este tiene como más síntesis y no hay ningún terreno para eso. Es estrofa, estribillo y por ahí algunas partes instrumentales. Esto está súper trabajado, pero es de otro punto de vista. No hay momentos ambientales en el disco. Capaz a eso se refiere eso con la accesibilidad del disco, digamos. Claro, igual él lo que dice es eso, que nosotros al principio pensamos, che, esto es reaccesible, y después cuando prendés la radio caes en la realidad y dices, no es accesible. Y no sé, hoy ponele, nos hicieron una nota y nos dijeron que le parecía súper accesible el disco y por ahí se lo mostramos a otro y dice, no, es medio difícil. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos pasa a veces es con lo que nosotros consideramos accesible, que en este disco, por ejemplo, es más centrado, más rítmico, que tiene una velocidad un poco... es que a veces la gente asocia a Rosal quizás con algo mucho más melancólico, más lento, entonces eso termina siendo algo que para nosotros en realidad es más común, para otra gente eso le termina resultando raro, entonces nosotros depende con qué. Y ya más al interior de nuestros discos, lo que me parece que yo sí lo tendría que poner en serie con los otros discos de la banda, me parece que con los dos que más puede dialogar de alguna manera es por un lado con La Casa de la Noche, porque por oposición, porque muchas veces nos encontramos que nos preguntan por el disco y siempre antes de hablar del disco tenemos que decir alguna cosa de La Casa de la Noche, como bueno, el disco anterior habíamos hecho esto, entonces muchas ideas surgieron como por oposición Que eso ya casi se ve desde la tapa, ¿no? Los colores, el otro era un disco como la tapa era oscura, esta es una tapa más clara, la temática, la cantidad de temas, ¿no? Como por oposición. Y después esto ya es una cosa personal que yo pienso, pero en algunos puntos yo veo gérmenes de cosas que pasan en este disco que quizás en un disco de transición como fue Su Majestad, quizás ya estaban, esto del ritmo, de algunos temas o alguna cosa que quedó ahí quizás inconclusa y que después nosotros nos fuimos para otro lado, que creo que en este disco se retoma desde otro lugar, ¿no? Ya atravesado después de haber grabado La Casa de la Noche y eso, pero... Y en este show que van a repasar un poco toda la discografía, los temas de discos anteriores se van a ver, me imagino, bastante modificados y fusionados con el estilo actual. ¿Van a respetar el estilo de antes? ¿Qué tienen pensado? En realidad, justamente no. O sea, últimamente venimos como... La verdad, hubo una etapa que a la hora de tocar un tema viejo nadie escuchaba el disco. Era como que... era decir, che, tocamos ese tema viejo, dale, toquémoslo. Bueno, María capaz nos recordaba los acordes, pero no respetábamos jamás un arreglo original. Dije, como no lo escuchamos, ¿viste? Y en algún momento, capaz hace un tiempo alguien dijo, che, a ver, escuchamos para recordarlo. Y dijimos, ah, mirá, el disco también tenía arreglos que funcionaban. Entonces, en ese sentido, creo que, o sea, últimamente venimos respetando bastante la forma en que grabamos los temas, porque nos gusta cómo los grabamos, porque por ahora lo grabamos así. Quizás lo que está más unificado es la manera en que lo tocamos, como la manera en que tocamos todos los temas, como en la intención y en esa clase de cosas. Pero básicamente no los cambiamos tanto los arreglos. Más que nada es como eso. Quizás la forma de tocarlos, la intención, es como que capaz cada uno se va sintiendo cada vez más seguro, más para afuera. Creo que tiene más que ver con eso. Está bien, es como pasar un poco, hacer un repaso a la discografía, retomar algunas cosas originales. Sí, sí, igual creo, real. O sea, eso la verdad que es algo que creo que ahora se va a notar más, es algo que también venimos haciendo y que creo que esperemos poder mantener, porque nos cuesta mucho quedarnos con una cosa por más de un año, pero digo, no es solo para este show, sino que, qué sé yo, es... Bueno, hay algo importante, en todos nuestros discos los temas tienen bajo por lo general, y bueno, nosotros hacíamos como miles de años que no tocábamos con bajista, entonces sí, de repente sí. Eso ya ahí es una clave, digamos, de repente sí. Él decía, bueno, mirá, estaba bueno lo que hacía el bajo, y claro, bueno, claro. En el disco estaba, entonces ya de por sí eso ya era antes de esta formación era un desafío, decir, bueno, vamos a tocar tal tema, y había que cubrir esa función, o eso no estaba, entonces ahora lo que pasa es que de alguna manera tocamos los temas, pero con lo que tenemos, que es lo que hicimos siempre, con lo que tenemos, uh-huh. Tratamos de hacer sonar el tema. Y en este caso da la sensación de tenemos, bueno, la casualidad que tenemos batería, bueno, no la casualidad, lo buscamos. Tenemos batería y bajo, además de las dos guitarras y la guitarra que toca María. Entonces eso ya hace que, bueno, ya contamos con más elementos que cuando tocamos como tocamos hoy, por ejemplo. Es que con eso que me contás suena a recopilar todas las mejores cosas de la historia de Rosal. Es así, sí, o sea, sí, un poco sí. Es como sí, uno sí, sale, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, un poco sí, sí, sí. Pero sí, es la idea, sí. Así que es un show que va a estar bueno, ¿eh? Así que recomendamos que vayan, es 17 de mayo en La Trastienda, ¿verdad? A las 21 horas. Una duda que tenía fuera lo que es el show, ¿no? Antes hablando de discografía, de repaso de discos, y ahí de la discografía de ustedes tiene algo particular. Un detalle que es muy diferente a todas las demás bandas. Es que le pusieron Rosal al segundo disco y no al primero. Sí, sabía que lo ibas a decir. yo no sabía. Yo me lo imaginé cuando le dijo. Y porque el otro día mi hermana, que me estaba armando la gacetilla de prensa, me dijo como una refundación de la banda, el segundo disco. Ajá. Porque yo el primer disco lo grabé con Julieta y Ulanowski y Sebastián Nostraza, que ahora vive en España, un baterista. Y bueno, cuando terminé de grabar el disco, los dos se fueron. Y ahí lo conocí a Ezequiel. Y en realidad, por Ezequiel lo conocí a Martín. Y ahí presenté ese disco. Lo presenté con ellos, en vez de con la banda anterior. Ah, ok. Entonces, cuando con esa banda que yo tenía antes, que era este trío que yo tocaba la guitarra, Julieta el bajo y el otro chico, Sebastián, la batería, tenían su set especial, tenían un montón de cosas muy especiales, pero no había temas que no funcionaban en esa banda. Y ajá. Cuando los conocí a ellos, había un montón de temas que tenía viejos que pude tocar Y como en ese momento me di cuenta que lo más importante que recorría a todos los temas era la banda, lo que era el eje de todas las canciones, porque había temas de diferentes épocas y todo se sostenía con la banda. El disco lo grabamos en vivo, además. Es el disco que grabamos ellos tocando todos a la vez y yo después grabé las voces en tres días. En tres días nada más, casi todo en vivo, claro. Sí, también. Entonces es como que dije, ¿qué es lo más importante? La banda, y por eso se llama Rosal. Muy orgánico, eso de grabarlo así en vivo habla mucho. Se renota, yo lo escucho y siento que el disco tiene una emoción que nunca se va a lograr del mismo modo grabando por separado. Sí. Y es la única etapa en que estamos así descaradamente todos en la tapa, así. Claro, no, igual primero era un dibujo, aunque podías asociarlo a los tres integrantes, que eran ellos, pero es un dibujo. Y después en las otras siempre ya en una está María de espaldas, pero después siempre son más así abstractas, si se quiere, o no tan claro. referenciales. Y esa es la única, que estamos todos de frente mirando a la cámara y estamos todos. Y en realidad respecto al nombre, a eso que se llama Rosal, tampoco es que hubo mucha discusión ni duda, fue como muy natural que se llame así, como yo lo recuerdo. O sea, por lo menos María, por ejemplo, siempre viene con los nombres de los discos. Es como que siempre es medio así. Pero en este, no sé, ella habrá dicho también que se llame así, pero es como que a todos, aunque no era el primero, a todos nos parecía muy natural que ese disco se llame así, Rosal. Mirá vos todo lo que... No me esperaba una respuesta tan copada, con tanto contenido. Digo, algo sabía que había, pero no pensé que tanto. Yo ese disco le tengo cariño. Y además para nosotros es como dijo María, en realidad lo dijo la hermana, pero eso de la refundación o qué sé yo... Bueno, en el caso de mí y de Ezequiel, estrictamente empezamos a tocar ahí, pero además yo creo que es el disco que de alguna manera sentó un par de bases de lo que fue después la esencia del grupo, ¿no? No a nivel canción, pero sí en esto de tocar, qué sé yo, hoy vinimos acá a tocar con las dos guitarras y ese disco se armó con esa estructura en un primer momento, claro, digamos. Entonces... sentó un poco un sonido, un estilo, una cosa que entonces la verdad que nos salió bien ponerle Rosal, digamos. Chicos, queremos preguntarle muchas cosas más. La gente quiere que sigan tocando también. ¿Podríamos darle lugar a la gente que había comentado y dejado mensajes a los chicos antes y no pudimos... Ah, no los nombramos. No pudimos leerlos. Primero, antes que nada, ¿no? Como Rodrigo Canteros, que dice geniales, María Ezequiel. Vamos, esa banda agrega. Vamos. Carlos Montiel manda saludos también para todos. Chacobo de la Pradera. Chocobo. Chocobo, bueno, lindo nombre, ¿eh? Que toquen su majestad, porfas. Ah, me decía que su majestad, porfas. No. Lauriano, que dice muy bueno, está escuchando, saludos. Carlos Montiel dice muy bueno el sonido del recital. Ariel Argüello dice escuchando, gracias por los saludos, son devueltos. Yo les quiero mandar un saludo a Carlos Montiel y a Florencia. Y si están con Juan, también a Juan. Sí. Serán dados. Bueno, Walter Avellaneda está ahí también intentando escuchar. Si tienes problemas con el Windows o no le anda el audio, y bueno, probá con tu celular. Nos puedes escuchar por el celular también. Entrás a broche.com.ar, opción celular, y puedes escucharnos de donde sea. Rodrigo Canteros dice: gracias por este recital con esos grosos. Saludos de Chaco. Toquen en círculos, por favor. Lo tocarán. Nos quedan dos temas: ¿lo tocarán o no tocarán? Sí. Bueno, ya decretó Mario. Te lo adelantaron. El misterio. Bueno, ahí. La pegó. Para los que vivimos en el interior, es un regalo poder escucharlos a través de la radio. Nada, eso, buenísimo eso. Qué lindo eso. Eso es lo que tiene copado internet, que sucede a veces, del hecho que se escucha gente de todos lados, de otros países, y a veces la idea de este recital virtual justamente es eso, poder hacer un recital. Cuando lo haces en Buenos Aires, tenés los de Buenos Aires; los haces en Córdoba, tenés los de Córdoba. Acá la idea es que, bueno, lo haces y pueden escucharte de todos lados y poder unir de algún modo a todas las provincias y también los países que se quieran sumar. Así que bueno, vaya el saludo para Chaco, que están escuchando desde ahí. Y yo creo que ya es momento. ¿Los hacemos tocar a los chicos? Los hacemos tocar. Pero pará, yo quiero que antes les cuentes algo. Nos retrasamos un poquito más, pero bueno, van, hay algo que tiene que ver con los 10 años. Pero no se vayan todavía al estudio auditorio. Quiero que escuchen esta noticia que averiguó Caro, de un señor que también está cumpliendo 10 años de algo. Ah, sí, es verdad. No es una banda musical en este caso. Sí, a nosotros se nos ocurrió que a lo mejor lo pueden imitar al show y hacer algo al lado de ustedes como Opinión Fijo, ¿no? No. ¿Y quién es? No tiene nada que ver con Opinión Fijo ni Bandana. Lo único que puedo contarles es que se llama Lee y es chino, como era suponerse por su nombre, y es un chico que hace 10 años que juega a un videojuego. Esto es real. O sea, estaba hace 10 años sentado en un ciber, ni siquiera en su casa, cosa que no entiendo por qué. Le podríamos todos aportar una moneda para comprar una computadora a Lee. está instalado en un ciber, digamos, el dueño del local ya... Ya lo ven como una cosa ahí. Habitual, digamos, exactamente. Para lo único que se levanta es para ir a hacer sus necesidades y para ir a pedir la comida que come ahí, digamos, comida no rápida, ¿no? Obviamente, si se va a su casa a dormir y a bañarse, bien lía ahí, es un chico limpio. No importa si hay mundiales, si las fiestas, en Año Nuevo Lee está ahí jugando al jueguito. No, no sabemos qué jueguito es. Y bueno, hace 10 años que está ahí. No da notas. Muchos periodistas se quisieron acercar. El chico no quiere dar notas, lo único que comentó es que jugar online le genera $320 mensuales, mientras que el alquiler de su computadora en el ciber le cuesta unos $80. Así que nosotros acá estamos pensando, qué gil, este Lee está ahí jugando hace 10 años, y él piensa, gil vos, yo hago $200 por mes, ¿no? Pero bueno. Y aparte... 200. Más. Con algo había que pagar, no. La comida, si no... Gana 320 y gasta 80, o sea, $260. No, 200... Me redeprime la vida ese 160. Pibe, me mataste con eso. No, ¿por qué? Hace 10 años. ¿Por qué? Él está haciendo una... Perdón, pero me redeprime una persona que está frente a una computadora, que pero salga, que haga algo. No, bueno. Bueno, pero para él la vida es así, es eso triste, la vida. Dios mío. Tendría que escuchar Rosalía, a lo mejor le cambia la vida. No, no sé ahí si se, eso, pero... se pega un tiro, Lee. Pará, ¿de dónde? ¿El chico es que es chino este o japonés? Es chino, es chino. Es chino, bueno, después vamos a hablar de la edición en Japón también de los discos de Rosal, pero después de que bueno. Toquen. Sí, porque la gente está reclamando bueno, acá. Bueno, bueno. ¿Van para el estudio auditorio, chicos? Sí. Le damos tiempo acá. Les recordamos, estamos en vivo y directo en Abrochen sus Cinturones, recital virtual con Rosal, aquí en nuestros estudios. Quiero recordarles que tenemos vigente el concurso de Maldonado, ¿sí? También para quienes quieran ir a verlos, va a haber un flyer en nuestro muro en este momento que simplemente lo comparten, hacen lo que dice ahí y se van a estar participando ya por estas entradas que sorteamos dentro de 1 o 2 semanas, ahí está, dentro de 2 semanas, exactamente. Caro, ¿qué puede ver la gente en la sección de videos de nuestra página? Puede ver un montón de bandas que ya han pasado por este programa. Sí, además de va a estar en breve, en una semana más o menos, va a estar online el recital virtual de Rosal, filmado en video, que lo estamos filmando. También van a poder ver otros que pasaron por acá, como por ejemplo... Como por ejemplo, Leandro Fresco, Bioelástico, No Lo Soporto, Guerra de Almohadas, Los Tiros, Leo todas García. Bandas que han pasado por aquí. Leo García, Pánico Ramírez, Alto Camet, Utopians. Bueno, han pasado banda de bandas por Abroche un Cinturón en recitales virtuales. Pero en este momento está ya Rosal en el estudio auditorio, los hemos mandado para ahí casi obligándolos y creo que ahora corresponde que los dejemos tocar, ¿no? Así ¿qué? Es. Adelante, Rosal. Rosal. Rosal. Recital virtual. Recital virtual. En Abrochen sus Cinturones. Bueno, gracias a todos los mensajes por Facebook. Vamos a hacer una canción también del segundo disco que se llama Amor. Yo no comparto todo con vos, no te cuento mis secretos, es mi declaración de principios. Espero que no quieras convencerme, espero que no quieras cambiarme. Hay cosas que no puedo ver. Vea, quizá nunca las vea como vos. Espero que no quieras convencerme. Espero que no dejes de amarme. Aún en el más elevado amor. vamos a hacer la última canción, que es de nuestro cuarto disco, nuestro cuarto querido disco, La Casa de la Noche. Hace un montón que no la tocamos. Se llama En Círculos. Rosal, en vivo. En abrochen sus cinturones. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vos! ¡Ey, vos! Sí, a vos. Vos. A vos te hablo, oyente invisible. A vos que estás sentado ahí en tu computador escuchando la grabación o quizás la retransmisión de Abrochen sus cinturones. ¿Estás disfrutando del programa? ¿Te estás aburriendo? Nos amás. ¿Nos odias? ¿Nos odias? ¿Nos odias? ¡Ey, vos! ¿Oyente invisible? ¡Hacete visible! ¡Hacete visible! Podés mandarnos un mail, dejarnos un comentario en la web o escribir en el muro de Facebook. ¡Hacete visible! ¡Vamos, oyente invisible! ¡Desmitifícate! ¡Déjate ver! ¡Te queremos ver! ¡Te queremos leer! ¡Queremos saber más de ti! Entra a brochen.com.ar. Brochen.com.ar. Y déjanos una prueba de vida. Dale, déjate ver. Déjate ver, oyente invisible, que hoy es un buen día para que te dejes ver, porque estamos con los chicos de Rosal, que ahora están volviendo del estudio porque acaban de tocar sus últimos temas en este programa en vivo por abrochen.com.ar. Exactamente, igual nos quedó una pregunta pendiente, ahora cuando lleguen se la vamos a hacer a los chicos y luego vamos a firmar, ellos van a firmar el CD que nos trajeron de Un Fuerte en el Corazón y van a firmar no solo uno para nosotros, sino uno para un oyente que lo vamos a estar sorteando, ¿sí? Así que le vamos a ir después como es, lo vamos a sortear durante la semana por Facebook y el miércoles que viene les contamos quién ganó. Así que bueno, acá están llegando ya los chicos. Chicos, bienvenidos de vuelta al estudio de radio. Ahora sí. Carlitos, ahí está. Ahí está, tocamos en círculos, ¿viste? Sí, sí, sí. Tocaron Amor en Círculos. Amor en Círculos. Está bueno para hacer un enganchado, no, tipo Palito Ortega, ¿no? para engancharlos, ¿no? Enganchados de la Radio 02, apóstrofe. Sí, no, impresionante. Bueno, acá el amigo del Chaco estaba pidiendo que toquen justamente en Círculos, así que estuvo, imagino estará festejando ahí. Desde ahí, bueno, me había quedado una pregunta pendiente que era, ¿qué pasó con el tema de Japón? Que sabemos que se han editado discos de ustedes allá. Bueno, hace poquito estuvo Ryosuke, que es el que nos editó allá, que tiene una tienda que se llama Taisho. Estuvo por el Mika acá, así que nos vimos y compartimos una ronda de músicos en... ahí no me viene el nombre de este lugar. No, ¿vos te acordás cómo se llama? No. Casi que. No. Bueno, no importa. Pachamama, ¿no? El Pachamama, ahí está. Hicimos una ronda con un chico también de Colombia, que tiene un lugar que se llama Barrio Colombia, Tommy Lebrero, Seba Ibarra, Darío Halfin, Lucio Mantel. Estuvimos todos ahí compartiendo las canciones de Ryosuke. Así que bueno, lo pude conocer un poquito más, ya lo había conocido el año pasado que vino también. Y ¿en qué hablan? Y nada, y es como, no nos entendemos básicamente. Yo hablo inglés para el orto y él también. Así que es como que más por señas, pero igual en el lugar que estábamos ahí tocando había un norteamericano que nos tradujo en japonés lo que dijo. No te puedo creer. Sí, hacía una cosa increíble. Y nada, y él tiene mi edad y no sé, es como, yo en el momento que estábamos ahí pensaba, qué delirante este pibe que es fan de la música argentina, su forma de componer es influido por la música brasilera y argentina de los cantautores de acá. Yo pensaba, qué delirante esta persona, y a la vez como, nada, a él le encanta eso, tiene una tienda y es como, esa es su vida, y a la vez está buenísimo, como qué increíble que existan personas así. Y bueno, nos nada, manda regalos. Nos mandó regalos una vez. Es un amor. ¿Y a ustedes cómo llegó? ¿Los escuchó en internet en algún lado y se contactó? ¿Cómo fue? No, en la época que nos editó, lo de internet todavía no estaba tan tan difundido. Era como todavía había acá distribuidoras que enviaban discos allá. Era como que todavía el mercado del disco estaba más activo. No, ahora también seguimos incluso enviando discos allá y se venden allá. Pero en ese momento era a través de una distribuidora que siempre le mandaba música argentina, y se ve que esto en particular primero le habrán enviado... después de Rosal. Rosal era como un disco que se ve que lo había vendido bastante bien en su tienda. Y nos preguntó justo si teníamos un disco nuevo para editar, y nosotros estábamos mezclando Su Majestad y le dijimos que sí. Incluso Su Majestad salió antes en Japón que acá. Qué loco. Su Majestad sí. Es el que tuvo la tapa, sé que la dibujaste una voz. ¿Fue Su Majestad o sí. fue? Sí, la edición japonesa tiene otra tapa diferente de acá. ¿Y por qué pintó hacer otra tapa? ¿Porque se dio? ¿Por algo en particular? Es que en principio, en realidad, tuvimos que apurarnos a terminar todo, porque en realidad nosotros el disco lo estamos haciendo muy relajados, sin pensar en nada, okay. Y cuando él vino con la idea de editarlo, fue como que en un momento, bueno, tuvimos un deadline y tuvimos que mezclarlo, hacer el arte, todo, y teníamos una idea de un arte, después yo hice ese dibujo, y después, bueno, eso no quedó para la de acá. Acá la diseñó Julieta Ulanowski. Muy bien, bueno, después me gustaría buscarla, debe estar en internet en algún lado la que hiciste para allá, ¿no? Sí, creo que también. Si buscas, está la página de él, ¿no? La tienda de él. Que es... Sí, además también hay una diferencia, que el último tema, que en la edición argentina se llama Su Majestad, en la edición japonesa se llama Mechi, que era su nombre original, que es el nombre de mi hermana. Ah, mirá vos, pensé que me ibas a decir que era un nombre en japonés o algo así, ¿no? Mechi, pero no. Bueno, pero está todo el las letras están todas en japonés, nuestros nombres en japonés, eso está bueno para verlo, todo con hologramas, o sea, el igual arte. Hay una cosa que está muy buena, que es que en una de las fotos del arte, ¿no lo puedo decir? Dale, sí, déjame. ¿Cómo? Sí. Se ve que Ryosuke levantó una foto que habíamos subido al Fotolog, que está Lucas, Marti y Ezequiel Muñoz, porque estábamos en el estudio de él sacando unas fotos y, lo pusieron Martín Camaño. Lucas Marti soy yo y Ezequiel Muñoz es Mauro Conforti, que era quien tocaba. Pero bueno, es que se puede jugar al juego de las siete diferencias entre Tokio y Buenos Aires. Claro, lo que pasa es que yo me imagino, vieron que nosotros, a los que tienen rasgos orientales, los vemos a todos iguales, pues son muy parecidos. Debe haber sido eso, sí. Tienen, son occidentales, son todos después parecidos. Después también está bueno que hay otra foto que sacaron para ilustrar el booklet, que es este de un recital en Mar del Plata que se suspendió. Nosotros habíamos puesto. Está buena esa edición. En algún momento, bueno, va a tener un valor por eso, un valor bizarro, pero tiene eso, por ejemplo. Esos y además, yo me acuerdo que me mandaba mail con él, la comunicación no era muy, muy fluida. Y yo le mandaba dibujos, todo, una cosa de arte, y después cuando nos llegó el disco, era todo con fotos que había levantado del Fotolog. Pero quedó no bueno, la, ¿eh? No, no la tapa, ¿viste? Pero la perdente. Igual quedó muy fotos bueno. Que decía, ¿y esto por qué? O sea, está re bueno, la edición está buenísima, es algo que está. Lo que nos orgullecemos. Che, qué bueno todas las cosas que se fueron disparando, ¿no? En todo este tiempo, con todas las cosas que estuvieron haciendo. Y ahora ha llegado el momento, hablando de ediciones, de discos, de que nos firmen en japonés la edición del disco nuevo. Bueno, pueden firmar en castellano si quieren. Igual, cuando dijiste, Martín, que estaba bueno porque tenía las letras en japonés, pensé que había cantado en japonés María, me moría. No, digo. Eso sería genial. Ya. No necesitábamos venir apenas, a tocar. Apenas hablo de corrido castellano, escúchame, ¿qué pretendés? Pero pará, ¿te sabes aunque sea una palabra en japonés? Un sí, no, un nada, hola. Nada. Arigato, hay un montón. Que puedes decir. Bueno, está bien, sí, bueno, esa la sabemos todos, pero bueno, que quiero decir, no, a Ryosuke no sé qué le decía en inglés, que los dos no sabemos ni el pasado. Yo una vez futuro. Lo conllevé en un taxi y ya ahí directamente yo no hablo inglés, o sea, él no habla español, japonés, obviamente nada, entonces era la no comunicación total, era. Buenísimo, sí. Son las experiencias más divertidas ahí. Sí, no sé, creo que para él, no sé, yo lo tenía que llevar a la casa de Tommy de Brero y Tommy estaba preocupado porque digo, bueno, a ver cómo van a llegar estos dos, pero llegaba sano y salvo. Bueno, es lo importante, Sí. Y aparte es la aventura. Sí, aparte que los tacheros lo llevan por cualquier lado a Ryosuke cuando viene acá. Claro, yo estaba ahí por lo menos para hablar con el tachero. Claro. No podía hablar con Ryosuke, pero. Por eso Tommy le pidió a él que lo lleve a la casa. Está muy bien, sí, eso. Siempre cuando va un extranjero está bueno que haya alguien con acento porteño sentado al lado para que vean que por lo menos alguien sabe para dónde vas. Es sí, genial. Sí. Una vez me pasó con unos amigos franceses y yo no me callaba, hablaban solo de ellos. Cuando les fue a cobrar, el tipo les quiso cobrar cualquier cosa y dice, ¿qué haces, loco? Le salté yo y dice, no, me equivoqué. Pero es buenísimo. O háganse los extranjeros arriba de los taxis y van a ver, es muy divertido. Igual hay un tachero honesto seguro que no está escuchando, pero bueno, es como todo. Bueno, chicos, llegó el momento de que del gran ritual de firmar el CD, el nuestro y el del oyente. Sí. Esto tiene una magia, una mística, no sé si magia. Es un ritual. Ustedes lo tienen que firmar el CD apoyado sobre la luz de aire, sobre nuestro avión rojo. Y tienen que pedir un deseo cada uno antes. Es interno, no va al aire. Y el deseo se les va a cumplir en algún momento antes de que se mueran. No sabemos cuándo. Pero puede ser mañana, ahora o el segundo antes. Así que piénsenlo bien porque hay algunos que no te sirven un segundo antes. Así que bueno, claro. Les dejo para que lo piensen y el primero que tenga el deseo en mente hace la primera firma. ¿Alguien lo tiene ya? Sí, María dice que sí. Bueno, María pasa. Ahora Caro es cuando se pone relatora deportiva y cuenta lo que va sucediendo. Sí. Bueno, en este momento María está por agarrar el marcador. Solo tiene que poner su nombre, pregunta. Nombre, firma, lo que quieras. ¿Cómo firme? Como sea que firme. Bueno, firmar los dos, uno lo van a firmar. ¿Dónde decía Martín? Acá. Ahí, claro. Bien. Ese es para el oyente. Para el oyente lo van a firmar adentro, para cuidar el arte de tapa, que está muy bien. El deseo es el mismo, ¿no? En los dos discos. Sí. No, el deseo es por el nuestro. Ah, el del oyente el va con cariño, pero no es deseo. El oyente no nos da nada a cambio, digamos. Como que posiblemente les dé después de escuchar el disco los aplausos en vivo. Muy ahí bien. Está, acaba de. Y ahora la firma sobre este, para nosotros ahí solo nombre o firma. Deseo, con dedicatoria incluida, el disco del oyente. No, el nuestro no, el del oyente. Va, si querés ponerle algo. Pero yo para no escribir tanto en el arte. En este sin dedicatoria. Así no escribimos tanto el arte, que respetamos un poco más eso. Ahí está. Bueno, ¿quién es el siguiente que tiene un deseo? Martín, te vi con intención. Se van acercando. La muerte y la salud, ¿para qué te sirve? Paz mundial. Acá, Si acercamos el micrófono a la cabeza de la gente, ¿se podrá escuchar lo que están pensando? Capaz están diciendo que la próxima discusión la gane yo, que la próxima se haga lo que se le arregle lo que yo quiera. Pasen el cheque en blanco, chicos, también. Vamos, ¿no? Firmar todo, ya que estamos, aprovechemos. Ahí está. También con una pequeña dedicatoria, la firma de Martín para el disco, sí, del, sí, oyente. Es una dedicatoria que tenemos también en otro de los CDs por ahí. Me siento un poco discriminada, Javi. El disco del oyente tiene un montón de cosas y el nuestro nada. No, pero porque el nuestro es en la tapa y queremos cuidar un poco más el arte. El otro es en la parte de adentro. Te queda el último. Muy lindo el de si quieres. Y va la última firma. Atentos a facebook.com/brochen. Si quieren ver las dedicaciones de los chicos en el disco que vamos a sortear, se lo van a tener que ganar. O esperar a que se lo gane alguien y después ver. Sí, no, igual vamos a subir la foto. Durante toda la semana van a poder participar. Lo definimos el miércoles que viene, así que atentos a facebook.com/brochen. El disco autografiado aquí por Rosal. Bueno, la verdad yo quisiera que se queden tocando hasta las 3 de la mañana, pero no sé, me parece que ya los tuvimos acá los chicos mucho tiempo, los explotamos y han cumplido. Sí, creo que cada uno tiene vida y familia, capaz. ¿Ah, sí? se merecen, ¿no? Descansar un poco o nos quedamos hasta las 3 de la mañana. ¿Tienen temas, chicos? ¿Una zapadita? O sea, ¿sacamos un fernet, algo? Mañana hay que ensayar. Está bien. Tenemos que ensayar, si no, la trastienda... Bien responsable, como corresponde, para cumplirle a toda la gente. Así que bueno, Caro, como siempre, dejo en tus manos. Yo hice el despegue, hacer el aterrizaje y nos despedimos como corresponde. Bueno, ahí voy, Señores pasajeros, el vuelo 1979 ha arribado a destino. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta tanto el avión se haya detenido completamente. Les agradecemos haber confiado en nosotros y esperamos que el vuelo les haya sido placentero. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas en abrochen.com.ar con un nuevo vuelo de Abrochen sus cinturones. Y recuerden, el destino es incierto, pero el placer es seguro. Señores pasajeros, pueden empezar a descender del avión. Tomen a sus pertenencias, a sus niños. No olviden nada acá arriba del avión. A mí siempre me olvidan. Sí, siempre, ¿no? Pero bueno, vos está bien que te olviden. Vos sos copada, te portás bien, atendés a la gente. Sí, hoy los reserví, chicos, ¿o no? Les traje un montón de sanguchitos, de gaseosa. Eso nos dio la comodidad. No, la verdad la pasamos bárbaro. ¿Ya la vuelvo a contratar a la piba entonces? ¿Los atendió bien? Sí, pues yo la tenía a prueba. Sí, pero no solo por ella, por todos. Bueno, gracias. Bueno, un gusto. La verdad, bueno, está buenísimo, ya se han sentido cómodos. Nosotros la verdad la pasamos muy bien también. Digo, da ganas de seguir, son esas cosas, viste, la despedida que uno no tiene ganas. Pero bueno, se acaba este programa. Nos pueden escuchar todos los miércoles por abrochen.com.ar. El audio de este recital, si lo escucharon tarde, a partir de mañana va a estar online, así que pueden escuchar todo el programa. Ustedes se van a poder escuchar, chicos, de Rosal. Y bueno, los esperamos nosotros el miércoles que viene. Y a ustedes, chicos de Rosal, agradecerles a todos, María, Ezequiel y Martín, por haber estado acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a estar ahí en la trastienda ahí también sumándonos, dale, haciendo un poco de ruido, aplausos, fotos, le llevamos trago y Caro le lleva sanguchitos. Sí, dale, de una. No te quedes atada a eso. Puedes venir y sin nada. Claro. Te invitamos. Bueno, buenísimo. Igual me escondo un sanguchito mío en el bolsillo y te lo llevo. Sí. A nosotros convidamos una porción de pizza también. Ahí va, ahí va. Ahí me gusta más, Bueno. Agradecer a toda la gente que estuvo laburando, a Emi y a Mabel que estuvieron en cámara, a Diego en el diseño de iluminación, a Sonia en maquillaje, a Uge en las fotos, a Ese en producción, a Fede que está en producción y está enfermo en este momento en la casa, a Eli asistencia de producción. Besito, Fede, querido. A Mariel produciendo virtualmente, a Paulo, Juan y Facu las voces artísticas, a Carlitos en la operación técnica, a Caro. Y a Jav, pobrecito. Sí, nadie le agradece a él. Chicos, muchas gracias y vamos a cerrar con el principio. Al final, siempre vuelve el principio, el tema número uno del disco número uno de Rosal, que se llama Paseo. Sí, es del disco este, ¿sí? Ya no está, los chicos ya guardaron todo, pero vamos a escuchar un tema de disco y nos despedimos con lo primero, ¿sí? Bueno, dale. Pido un fuerte aplauso para Rosal, chicos, todo el equipo, ¿eh? Dejar atrás la realidad. tarde sin tiempo, camino como dentro de él. Se deslizan mis pies con habilidad sin ver el pasado. Solo yo me